hecho un show para nunca volver. Hecho un show de cancha, sinfonías de amargura. Soy papá, se drogaba. Y yo quiero estar con vos. Yo quiero vivir mi vida y nunca crecer, no, no. Y disfrutarte a mi lado, regreso. Yeah.